El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. ¿Cómo están? Son las 10 de la noche. Muy buenas noches. Esta Tweetcam de hoy es importante. Hay varios acontecimientos en estos pocos días muy intensos, que vale la pena comentar. Antes, aunque todavía la asistencia apenas va tomando forma, quisiera de cualquier manera, de inicio, hacer una un pequeño homenaje a Ofelia, a Ofe, como le decíamos de cariño. Nunca le dije doña Ofe, como hoy le puse en el Twitter. La verdad es que siempre le dije Ofe. Ofelia, una mujer muy, muy combativa, con corazón de giganta, como ya dije, muy humilde, muy, muy pobre. Ella vivía aquí, muy cerca de mi casa, en la calle de Perú, casi esquina Allende, muy cerca del eje Lázaro Cárdenas. Conocía su domicilio porque una vez la llevé a su casa, una vez que la golpearon en una manifestación que hicimos contra Calderón. No dejó de asistir prácticamente nunca a las actividades de la desobediencia civil. Una mujer muy entregada, amaba a López Obrador porque, ay caray, ¿qué hice? Había desaparecido la imagen. Amaba con locura a López Obrador porque dentro de los aciertos, muchos que tuvo en su gobierno, en el Distrito Federal, lo del apoyo a los adultos mayores, pues a ella le cambió la vida. Era de verdad muy, muy pobre. India, pobre, mujer, todas las perversidades de este sistema le caían por esa condición, porque no es ninguna perversidad ser mujer india o pobre. Lo perverso es que por ser mujer india y pobre, más le carguen la mano, más abusen, más atropellen. Y era una mujer muy valiente, muy chapa adelante, chaparritita. Ahí sí, certificaba el dicho de que no hay chaparro que no sea cabrón. Era muy echada para adelante, muy valiente. Y me avisó mi hermana, que hoy le avisaron a su vez a ella, que ayer falleció. Andaban haciendo trámites, no sé en qué ministerio público, no sé en qué delegación, no me han dado el dato, si no yo hubiese intervenido. Supongo que aún no les dan el cadáver porque pues no nos han avisado de finalmente que ya se los entregaron y el lugar preciso de la velación. La verdad es que me entristece mucho porque es un ejemplo de una mujer anónima. Yo no sabía ni sus apellidos, Cisneros se apellidaba. Ofe, la conocíamos todos. Es una mujer muy humilde ahí, luchando, participando, alzando la voz, muy consciente, se fue politizando de manera muy seria, no faltaba prácticamente a ningún evento. Han subido varios compañeros fotos formidables de ella. Me dio mucho gusto que que subió Nakamura, que es buenísima, está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues descanse en paz, Ofe, la verdad es que una mujer entregada, comprometida, de lucha. Así es que todos los que andan diciendo ahí pretextos, poniendo justificaciones para no comprometerse, pues Ofelia les tapa la boca porque ella vivía sola, mujer, insisto, pobre, muy pobre, india, batallando para el gasto diario, para salir adelante, y nunca dejó de participar, de comprometerse, de estar presente, de estar activa, de alzar la voz, de confrontar a la policía, de ejercer sus derechos, de participar en el proceso de lucha desde que se robaron la presidencia en el 2006. Ella no faltaba en los primeros de diciembre, era una de las varias, de los muchos y muchas compañeras que no faltaban, un grupo muy fuerte, muy sólido, que se mantuvo a lo largo de todos esos años, acompañándome a recordarle a Calderón que ni perdón ni olvido al robo de la presidencia a la República. Y como hay siempre personajes en esas luchas, uno de esos personajes era Ofelia, Ofe, no porque haya muerto hoy, hacemos ese reconocimiento. Justo Martín Nolasco subió una foto de hace como un año que estuvimos ahí en el hemiciclo a Juárez, o quizás más. Ahí se reúnen los de la resistencia civil todavía, llevan ya muchos años, 9, 10, y tuvimos un evento y ellos se sintieron relegados, se quedaron enfrente. Fui a saludarlos, no nos invitaste, pues no es tan invitación, hombre, o sea, yo los quiero mucho, y ahí estaba Ofe. Entonces ahí la abracé, está la foto ahí que subió Martín Nolasco, donde yo estoy haciendo un reconocimiento en vida a su compromiso, a su participación, a su lucha. Una vez fuimos a hacer una protesta a Los Pinos, pero el evento no era en Los Pinos, sino era poco antes en el Bosque de Chapultepec, lo habían cerrado, todo lo acordonaron, y como era chiquitita se metió por abajo de la reja, y yo, Ofe, vente para acá, o sea, no, ya estaba del otro lado, ya estaba dentro, pero era la única que se podía meter, era una mujer que no llegaba ni unos 50, muy echada para adelante, muy cariñosa conmigo siempre, de veras, me pesó mucho la noticia, me dieron ganas de llorar en serio. Una compañera que pues falleció, pero luchó sus últimos años de manera plena, de manera consistente, de manera permanente. Pues descanse en paz, Ofelia Cisneros, todo mi cariño, todo mi reconocimiento a ella y a todos los hombres. Justo hoy que estaba escribiendo el libro que estoy haciendo, ya por fin terminé las 166 cuartillas, eran menos que había yo escrito, y le fui metiendo y se hicieron hasta 167. Todavía me falta una parte, pero ya lo que había escrito ya le hice una siguiente revisada, tendré que hacerle una o dos o tres más, pero ya le avancé mucho. Y justo cuando me comentó mi hermana que había fallecido, estaba en ese tema, en la época de las protestas, cada día primero ahí en la residencia oficial de Los Pinos contra Calderón, por haberse robado la presidencia, y entonces aproveché pues para meter un párrafo completo sobre Ofe, la cual echo mucho de menos. Pues se va, una luchadora incansable, no conocida, no con renombre, pero una mujer más del pueblo que como millones han entregado, algunos particularmente de manera muy generosa, su tiempo, su esfuerzo, su vida, todo para la transformación del país. Entonces aquellos que plantean, ay, no se puede, ay, es que me amenazan, ay, es que me presionan, bueno, pues ahí está el ejemplo de esta mujer humilde, surgida del pueblo, que con su ejemplo acreditó que siempre se puede alzar la voz y siempre se puede ejercer el derecho con firmeza. Yo conocí su casa, cierro, porque en una protesta que hicimos en Bellas Artes, lo puse por escrito, le pegaron un policía, le dio un garrotazo en la cabeza, y estaba llorando como niña, indignada, ¿no? Llorando de dolor también, por supuesto. Y ahí fue donde yo la conocí, la abracé, la denunciamos con los medios, la llevamos al médico, la llevé a su casa. Y ahí fue donde yo conocí su humilde casa, un departamentito de renovación habitacional aquí en la calle de Perú. Pues descanse en paz, Ofelia Cisneros, todo mi cariño, que le manifesté en vida y que hoy la recuerdo aquí y comparto con ustedes ese recuerdo. Ahora bien, 15 de septiembre, en la noche, en realidad el 14, en la noche, entró el meteoro, como le llaman, ¿no? A Baja California Sur, sobre todo a Los Cabos. Con el conocimiento moderno, tú puedes, con días de anticipación, saber dónde va a pegar el huracán. Y si tiene, no es como un sismo que te llega, hay una alerta sísmica, pero te anuncia ya prácticamente cuando lo tienes encima, no es el caso con los huracanes, tú puedes prever más o menos a dónde va a pegar, claro, eso puede siempre variar, pero tienes una zona no tan grande donde evidentemente entrará, pero en las últimas horas ya se sabía que iba a entrar en Los Cabos. ¿Cuáles fueron las medidas preventivas que el gobierno vendepatrias de Enrique Peña Nieto tomó? para auxiliar a la población, para evitar en lo posible el daño. Alguien va a decir, ¿cómo evites el daño a la gente? Con albergues, con refugios, con condiciones donde pudieran, con acopio de agua, de alimentos, sabiendo que una vez que pase el huracán deja destrozos bárbaros, deja a la gente sin luz, sin agua, sin combustible, y tú debiste haber previsto todas esas cosas para que la gente sufra lo menos posible la ya de por sí fuerte impacto de una situación de esta naturaleza. Pues no hizo nada. Enrique Peña Nieto no hizo nada. Todo el lunes 15 de septiembre ya había pegado el huracán, ya había causado destrozos evidentes de las fotografías, los testimonios, los elementos de la gente que vive en esa zona acreditaban el tamaño de la desgracia y Peña Nieto no hizo nada. Llegó la noche, hizo su grito y lo más, su gesto, que le celebró mucho el Reforma y no sé cuántos medios más, fue que no se quedó a cenar en solidaridad con la gente de Baja California Sur. O sea, miserable hipócrita, seguro cenó aparte porque ni siquiera era una, ni servía de nada, pero ni siquiera un asunto de no ser en solidaridad, no, pues voy a cenar aparte, ¿no? Eso fue lo que hizo el cretino, y no fue a Baja Sur hasta ayer. Y estando ayer, nada, lo que ha hecho es sacar a los turistas fundamentalmente, y la población está ahí abandonada a su suerte. He estado leyendo testimonios alarmados, algunos, por los saqueos. Por favor, esos saqueos, no voy a hacer un elogio, una apología de los saqueos, pues la gente empobrecida, olvidada, abandonada, y luego viene el ciclón y los acaba de madrear, y encima se van a esperar a ver cuándo el gobierno le da la gana hacer algo. Pues no, la furia se desata, también la furia humana se desata, y entonces barren con todo lo que tienen enfrente. Eso en positivo es la fuerza del pueblo. O sea, no pueden detenerlos, no pueden hacer nada. O sea, hay sectores alarmados, ¿cómo es posible el desorden, el caos? Está todo, de hecho, una desgracia, y les preocupa a los saqueos, a los almacenes, ¿no? Porque les aterra, porque ven al pueblo y la fuerza que tiene, lo que podría realizar. Bueno, si eso lo hiciéramos, esa es una, si quieren, la parte oscura, como sea la sombra, como sea Jung, bueno, la parte luminosa es la desobediencia civil. Hacerlo de manera consciente, no el saqueo, sino el parar todo. El cruzar los brazos y obligar en 5 días no más a Peña Nieto a irse. El no pagar los impuestos, el darse cuenta de esa fuerza que tienen, ahí está manifestada, ahí está actuando. Pues no pueden tocarlos, no pueden hacer nada sobre la gente que está barriendo con todo. No puede porque no es que no quieran, es que no pueden. Y lo impresionante es que la gente, una vez que las cosas vuelven a la normalidad, ella también vuelve a la normalidad. Y no estoy planteando que se mantengan saqueando. Lo que estoy planteando es que se tome conciencia de esa fuerza y se haga todo un proceso de transformación del país, que es necesario no solo en Baja California Sur, sino en todo el país. Es una fuerza bárbara la de la gente. En vez de eso, vuelvo al Distrito Federal, vuelvo al 15 de septiembre, y las imágenes que subieron en Twitter de gente que permitía que sus bebés, sus niños pequeñitos, fueran cacheados por la policía como si fueran delincuentes, es verdaderamente indignante. O sea, no puedo concebir que haya padres que permitan eso. No puedo concebir que haya una torpeza de ese tamaño. Y me parece también increíble que haya policías que llevan a cabo esa tarea imbécil, absurda, deleznable. Todavía la Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo que va a haber el protocolo. No puede haber protocolo para violar los derechos y garantías constitucionales. No puede haber protocolo para pasar por encima del artículo 16 constitucional, que dice nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y la gente se ha metido la tonta idea desde la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos, de que es por su seguridad, las simulaciones, el trato humillante, la indignidad con que someten a la gente a procedimientos al entrar a los aeropuertos, al entrar a determinados lugares, al pasar a los zócalos de las poblaciones del país desde hace varios años, estarlas sometiendo a cacheos. ¿Qué es eso? Es una cosa inhumana, indigna, es denigrante, abusiva, ilegal, violatoria de derechos y garantías constitucionales. ¿Cómo va a ser que se permitan estas cosas y gente que las justifique diciendo necedades? Hay por ahí una mujer que pues, había estado siempre haciendo buenos comentarios, la seguía y todo, y de repente empezó a justificar. Ay, es que a veces usan a los niños para barbaridad, o sea, ¿no? Ay, ¿para qué los llevan a esas horas de la noche? Y que advertí que a cualquiera que justificara esas necedades lo iba a bloquear y la bloqueé. Como bloqueé a todo aquel torpe que estuviera justificando una situación de esa naturaleza, de esa gravedad verdaderamente infame, de estar cacheando a bebitos, a niñitas, ¿no? Un carriola iba y ahí lo estaban cacheando. No, verdaderamente grotesco, ¿no? Nada de apoyo a Baja California Sur, pero cacheando a los niños en el Distrito Federal. Y sigue el Zócalo, tomado por el Estado Mayor Presidencial en un acto verdaderamente infame, no sin precedentes, porque Calderón llegó a hacer operativos de ese tipo porque no se podía, tenía pavor a la gente como ahora le tiene pavor Peña Nieto. Y la verdad, pero ahora lleva ya muchos días, el Zócalo lleva ya más de 10 días tomado por el Estado Mayor Presidencial. Tuvo desde el sábado, que estábamos 13, desde el sábado 13 de septiembre, viernes, desde el viernes o antes quizás, viernes 12 por ahí, ya estaba tomado. Creo que desde el miércoles 10 que estuvimos ahí en la protesta fijando los nombres de los traidores a la patria, estaba tomado y sigue 17 de septiembre y sigue tomado. El Zócalo de la Ciudad de México, que fue usado primero como estacionamiento el 12 de septiembre en ese acto ilegal, absurdo, inaceptable de Peña Nieto, rompiendo todo el protocolo, el marco constitucional, el formato republicano del informe que tiene que dar a los representantes de la nación, que en teoría son los integrantes del Congreso. Y ahora con todo esto que se dio del cacheo a los niños y que sigue acumulando agravios. Sigue, o sea, como yo les he comentado, eso no va a terminar hasta que no lo corramos, hasta que no lo obliguemos a renunciar. Nosotros estuvimos también el lunes 15 celebrando los 2 años del llamamiento a la nación que hicimos Balfre Vargas, Rosendo Marín y un servidor en el Zócalo de la Ciudad de México. Estuvimos en el Senado de la República, llegó un puñado de compañeros ahí con nosotros, algunos llegaron tarde y pues patinaron, ya no pudieron ingresar con nosotros. Muy bien se portó Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado, ahí nos recibió, cálido, bien, institucional a su vez, y hicimos el planteamiento de una consulta que le pregunte a la gente si está de acuerdo en que Peña Nieto renuncie, más se mantenga en el cargo de presidente de la República o no. Es evidente que eso no se va a dar, una consulta. Ni de eso ni de nada, que lo que se necesita es que el pueblo se levante. Pero nosotros tomamos una decisión política de presentar esa iniciativa para dejar en claro que más que andar consultando necedades, eso es lo que tendría que plantearse ya de manera definitiva, la salida de Enrique Peña Nieto. Yo percibo en la gente cada vez más irritación, cada vez más condiciones para que suceda, pero no estamos tomando el toro por los cuernos. Los que estamos conscientes de esta posición. Fíjense, volviendo al tema de la desobediencia civil y a esto que estoy planteando, lo que está en discusión no es la desobediencia civil o no. Lo que está en discusión es si estamos convencidos de que se requiere un proceso de revolución no violenta en el país. Si estamos de acuerdo en que lo que se necesita es una transformación profunda y a fondo de nuestro país. Hay mucha gente que se va con la finta. Me pasaron ayer o antier un pedacito de un discurso de ese cretino, el Lozano. No Lozano Javier, sino el otro, Gilberto, que en términos generales es un perfecto desconocido hasta que Azteca le ha dado cuerda. Y entonces se monta en el discurso ese facilón, los partidos no sirven, la política no sirve, oye, y si los partidos quieren, yo no les doy mi dinero y el de mis hijos, que se lo den sus militantes. Hipócrita. Lo que está planteando es que los partidos del pueblo, pues el rasquen con sus uñas a ver qué hacen, y los partidos de la derecha los financian los empresarios, ¿no? Al PRI y al PAN, se financian con recursos públicos, y entonces pues no tienen problema de que no haya financiamiento público, el mismo pueblo sigue pagando, disfrazado a través de los empresarios, que además cobran sus favores con obras, con contratos, con canonjías, con privilegios una vez que llegan al cargo, y el pueblo pues sigue sin voz, sin representación, sin un instrumento de lucha. Y la gente se va con la finta porque han metido un veneno que además pues tiene fácil solidez, que es tan pésimo el funcionamiento del sistema de partidos, está tan deteriorado y corrompido todo el sistema y todos los partidos en general, salvo honrosas excepciones, ¿no?, que siempre las hay, y que además dentro de los partidos tampoco puedes generalizar, ¿no? Hay estructuras más corrompidas como la del PRI y el PAN, como la del propio PRD, que está en un nivel de deterioro muy grande, aunque hay sectores importantes de compañeros y compañeras que no están en esa lógica dentro del PRD, pero yo, pues, después de esta última elección interna, pues yo no le veo remedio al asunto, yo ya no se lo veía, pero menos ahora, ¿no? Entonces, pues con todo eso y con todas las cosas que hacen en el Congreso y demás, pues hay un rechazo, pero el rechazo de este tipejo, Lozano, entonces no es a Peña, no es al sistema, sino se van sobre la parte de los partidos para quitar los plurinominales, para quitar los partidos pequeños, para quitarle financiamiento, para quitarle herramientas al pueblo. Simple y llanamente, para eso. Esa es la verdadera posición, porque se olvida que el PAN llegó con plurinominales hasta la presidencia de la República. Era un partido al principio que no se le reconocían los triunfos y que además no tenía una presencia nacional, que fue minoría y que por lo tanto tenía representación de minoría, que es la representación proporcional. Es falso que la gente no vote por los diputados plurinominales, vota por los uninominales y por los plurinominales. Y como ya he explicado, en todo caso lo que debería hacerse es una representación proporcional pura. Pues el PT tiene 6% de la votación, tiene 6% del Congreso. El PRI tiene 30% de la votación, tiene 30% del Congreso. No 50, ni 60, el 30, lo que sacó. El PRD tiene el 20, el 20. El PAN tiene el 40, el 40. Morena tiene el 60, el 60. Es lo que saque, el 10, el 8, el 5, el 1. Lo que saque cada partido. Me parece que debía ser la representación política que tuvieran. En vez de eso, el sistema está construido de tal manera que sobrerepresenta. El PRI no está planteando la desaparición de los plurinominales, disminuye de 200 a la mitad, a 100, y la gente dice, no, sí se va a ahorrar, no, hombre, la manera que se ahorraría, y también se ahorraría relativo, es que se disminuyera a la mitad los sueldos y los gastos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Eso sí disminuiría. Y gente piensa que se ahorraría mucho. En millones de pesos es una cantidad importante, pero en el marco del presupuesto es nada. Todo el Congreso gasta media milésima del presupuesto nacional. Entonces la gente no sabe, no se da cuenta, no quiere oír estos datos, sigue ahí envenenada por lo que la televisión y estos discursos de los derechosos están metiendo, porque ese tipejo lo van a ver. Ese Lozano va a ser diputado al final, disque independiente, apoyado por los empresarios y por la lana en la fregada, pero a lo mejor acaba siendo pluri del PRI o del PAN, por más que echa rabia por la boca en contra de los partidos en general, como le pasó a este empresario que andaba haciendo según su campaña ciudadana y acabó siendo candidato a Miguel Hidalgo aquí en el Distrito Federal. O sea, son unos hipócritas y unos simuladores, unos doble discurso, y hay que tener mucho cuidado con el tema, no hay que irse de boca con estas situaciones. Veo fotografías, ahí está amarrado un corrupto en un poste en Brasil. Eso deberíamos hacer. Son medidas fascistas, hombre. Son medidas inhumanas. Son medidas que lesionan la dignidad de las personas. Lo que se tiene que aplicárseles es la ley. Lo que se tiene que hacer es meterlos a la cárcel. Si están incurriendo en actos de corrupción, son linchamientos. O sea, después volvemos a eso, ¿no? O sea, a la Santa Inquisición y a ver quién se salva, porque una vez desatados los demonios, pues a todo mundo le inventan su supuesta falta, su supuesta falta. Es muy peligroso ese tipo de cosas, ese tipo de planteamientos, linchémoslos, tiremos a la basura, bueno, fíjense. Acabo de estar en Culiacán, Sinaloa, y un grupo de compañeros hizo una medida que me gustó, me impresionó bien. Decidieron en el marco, se citaron para votar los diputados locales a favor de entregar el petróleo, y ellos entraron a la sesión en vez de quedarse fuera como están un puñado protestando, y era un grupito chiquito, y entraron con bombas de agua, o sea, con bolsas con agua, y se las echaron a los legisladores, argumentando las razones de por qué los hacían, porque eran los traidores a la patria. Pues no se están haciendo un daño. Si te mojan, pues no, o sea, no te está causando mayor problema. Pero es una manera de decirte, ¿no? O sea, yo estoy más en la línea de no tocarlos físicamente, de hacerles todo el acoso político, todo el repudio, todo el rechazo, liquidarle su carrera política, correrlos con la desobediencia civil. Pero ese tipo de acciones pues tienen repercusión y queda claro que hay un repudio, que no pueden estar impunes, que la gente está rechazando sus decisiones contrarias a la población del país. Entonces la verdad es que pues la gente puede ir ideando un montón de cosas, pero tiene que tener mucha atención de no caer en medidas fascistas, en medidas de este tipo de linchamiento, de agresión física, porque además pues empieza ahí y luego quién sabe dónde se termine, ¿no? Quién sabe a quién le vaya a tocar ese tipo de situaciones. Al rato dicen que eres un mal vecino, que que tal, y se sueltan los demonios, y eso es realmente peligroso. Yo sigo planteando, esta compañera que bloqueé ya enojada que yo tan violento, justo lo que estoy planteando es que no, se confunde cuando uno tiene el carácter fuerte, cuando uno actúa con determinación y con firmeza, se confunde con la violencia. No, la violencia verbal, no, si le dice asesino a un asesino, o sea, no es violencia verbal, por favor. O sea, estamos acostumbrados a decirle a las cosas de otra manera. Y voy al caso de la mujer que usó la cara de Ramsés Rabadán para limpiarse el culo. No, la bandera usó, para limpiarse. Es que como luego aparece y aparece, no pude evitar la tentación de hacer una maldad. Porque se enojó, por eso está tan rabioso, ni he leído nada de lo que pone, pero lo veo, aparece y aparece, está rabioso porque dice que está más feo que está feo con cojones, como dicen los españoles, y no quiere decir que tenga huevos, porque es obvio que no los tiene, no se me ha plantado nunca, es un cobarde, sino, así dicen, es la expresión española, feo con cojones, de que es muy feo, eso es lo que quiere decir, lo traduzco del español castizo al español mexicano. Muy pinche feo, diríamos nosotros, sería la traducción al español. Anda, qué bueno, antes de pasar a lo que iba a comentar, el Piolo me recuerda, y los que están promoviendo que no se ejerce el voto, que es otra barbaridad, es el que anula, se anula. Si la gente que está inconforme no va a votar por el PRI o por el PAN, la llamas a no votar, pues le facilitas al PRI al PAN para que tenga mayoría en la Cámara de Diputados. También es una postura que yo no comparto. Pero les decía, en el tema de la hipocresía, se pasa por el culo la bandera esta mujer que yo ni sé si canta y cómo canta y quién sea. En su casa la conocen y de tú le hablan, ¿no? Que estuvo en un evento en Monterrey, y es un escándalo que se pasó la bandera por el culo. Bueno, Estados Unidos hacen esas cosas y más con la bandera, lo cual no es justificación. Yo digo, nos parece una cosa seria de falta de respeto. Peña Nieto se pasa la bandera por el culo todos los días. rematando el petróleo, rematando la energía eléctrica, mintiendo, diciendo que estudió y no estudió, haciendo negocio al cobijo del poder, corrompiendo, envileciendo, mintiendo, atropellando, encarcelando, persiguiendo, haciendo, desmantelando todo el marco constitucional, plantándose en un gobierno que es un golpe de Estado a la Constitución surgida de la Revolución de 1910 y al Constituyente del 17, y eso no nos indigna. Bueno, las revisiones de los niños en el Zócalo. O sea, les indigna más que se ha pasado por el culo o la bandera a esta mujer a las revisiones de los niños en el Zócalo. Porque todavía hay quien dice que es de seguridad. Pues esta mujer, o sea, ¿no? Quería darse aire. O sea, ¿cómo pueden justificarse? ¿Cómo pueden justificarse todas estas barbaridades e indignarse con esa asunto niño que nos distrae la atención de los problemas fundamentales del país? Tenemos que hacer un esfuerzo por centrarnos, por revisar nuestra historia, hombre, por revisar nuestra historia. Es increíble el nivel de desconocimiento que hay de la historia de nuestro país y, por lo tanto, del momento que está sucediendo, de las similitudes que puede haber, de las experiencias pasadas que nos pueden servir para impulsar el proceso de transformación. A mí me parece que son carencias muy serias que tenemos que resolver muy rápidamente. La lucha, el proceso de lucha concientiza, pero tenemos que ir tratando de hacer coincidir nuestros puntos de vista sin sectarismo, permitiendo que todo mundo que entre, que quiera luchar, participe en esta actividad. Porque miren, les decía yo el tema de la desobediencia. El tema es, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que se requiere en el país? ¿Se requiere una ley para que dejen de robar o así se les ocurre a la gente? Ay, ¿y por qué no hacen una ley para esto? ¿Y por qué no hacen una ley? Porque se pasan por el arco del triunfo, como esta mujer con la bandera, ¿no? Todas las leyes en el país, se las pasan por el culo todas las leyes en el país. O sea, el 27 no había sido tocado y estaban ahí las petroleras haciendo todas las actividades que eran sustantivas para Pemex. Ahora ya hicieron pedazos el artículo 27 constitucional y el marco legal. Bueno, pues peor, violentan la ley. O sea, el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado, pues están los retenes, están las revisiones permanentes, están los atropellos, están los abusos, está todo eso de manera. Entonces, no es un asunto, y menos va a legislar el puñado de traidores a la patria que están regularmente el PRI y el PAN ahí representados en el Congreso, suplantando la representación del pueblo. Tampoco es un problema de quitar los pluris, los uninominales traicionan al pueblo, no es un problema de unis o plurinominales. La dificultad está en que no está representado el pueblo, en que los hombres y mujeres que están llegando a los cargos de representación no están luchando a favor de la gente. Acabo de ver un alcalde de España, me mandó compañero de Guerrero un video, buenísimo, el alcalde echado para adelante, representando al pueblo verdaderamente, jugándosela con la gente. Bueno, pues es evidente que eso es lo que se requiere. Es evidente, y que para qué sucede, ¿qué se necesita? Que la gente vote, que haya candidaturas independientes, que se haga una consulta, que haya una coalición de las izquierdas. Yo creo que no. Yo creo que lo que se requiere, Bravo, tienes mucho trabajo, oye, y salió toda la perrada ahí de los trolebuses a querer responder, entonces además que andas medio lento, no he leído tus comentarios, pero los veo ahí muy, muy bravillos. Habrá 140 que quedó antes de empezar la Twitcam de hacerse cargo de todas estas ladillas volantineras. Yo les decía yo, lo que se requiere es que la gente impulsemos un proceso revolucionario. Leí un artículo que mandó mi amiguísima Fernanda Campa de Edgar Morin, se escribe Morin, francés, un pensador francés de más de 90 años, el creador del pensamiento complejo. He leído algunas cosas de él, es un pensador poderoso, y tenía una tesis bien bonita. Él sostiene que la revolución ya está rebasada. El concepto revolución y que lo que se requiere es una metamorfosis del ser humano. Me gustó, porque es un planteamiento hasta poético, que hay que recordar que de los gusanos surge la mariposa, es el proceso de metamorfosis. Yo creo que el ser humano tiene que hacer ese proceso de metamorfosis, hombres y mujeres comunes y corrientes, como somos todos, nos convirtamos en algo extraordinario, como podemos hacerlo, como lo puede hacer cualquier ser humano, como consta a lo largo de la historia de la humanidad. Es ese proceso metamorfosis de pensar diferente, de plantearnos, no es de que quiero y puedo, no es un asunto idealista, no es un asunto metafísico, no es un tema de desarrollo personal, de piensa positivo, no. Es un proceso de lucha que pasa por vencer los miedos, las inseguridades, las angustias personales y dar el salto e impulsar el proceso de transformación. Primero de diciembre estamos planteando parar todo. Bueno, pues lo que deberíamos estar haciendo, pero en serio, pintas en las calles, no les gusta. Bueno, las iniciativas de difusión que se les ocurra, que quieran realizar, que sean creativas, que sean festivas, que inviten, que convenzan, que sumen. Me decía el otro día una persona que yo no había visto su mensaje. No, pues yo no fui a trabajar, me quitaron incentivo, me descontaron el día, la gente enojada. Tenemos que ser pacientes. No va a ser de la noche a la mañana que se dé el proceso de transformación. Y tenemos que plantearnos un proceso de lucha de toda la vida, hombre. Ya, o sea, lo digo claro. A lo que estamos convocando es a un proceso de cambio en nuestra forma de vida que implica actuar como hombres y mujeres libres, y eso significa luchar hasta el último momento de nuestra existencia. De manera permanente, consistente, consecuente, firme y decidida. De ese tamaño es el reto. Pues queremos hacer una cosa y ya hice, y a ver el resultado. Pues no, pues es como si vas al gimnasio, man. No vas al gimnasio un día y, ay, cabrón, ay, cómo me duele, ay, qué horror, no, qué esfuerzo hice, ya, ay, pinche panzota, no me baja, no, esto no sirve. O sea, no sirve, hay que hacerlo todo el tiempo, toda la vida, constantemente, para que dé un resultado. Entonces, la verdad es que se requiere de ese proceso. Miren, tan no tiene argumentos a quien estamos combatiendo, son un puñado. Que vean lo que escriben ahí, ahorita yo no había puesto atención, pero son solo majaderías, no tienen razonamientos, no tienen elementos. Hombre, yo venía, estuve en Querétaro trabajando el libro, no quise quedarme aquí en la ciudad el 15 de septiembre, y veo los carros, filas, digo, la gente hace esto hoy, mañana, pasado, todo el tiempo, toda la vida, terrible, desgastante, absurdo, y lo hace. Y le dices que luche y, ay, no, es que no puedo, es que... O sea, hace lo más difícil, sobrevivir en estas condiciones miserables de superexplotación, de sobreexplotación, de racismo, de clasismo, de abuso, de atropello, de lesión de la dignidad de la gente. O sea, eso que vimos con los niños en el Zócalo, o sea, eso nos hacen todo el tiempo, no importa la edad, y lo permitimos, lo toleramos. Bueno, pues tenemos que acabar con eso, y eso tiene que pasa por cada uno de nosotros. No podemos seguirle echando la culpa al otro, pasa por cada uno de nosotros, por nuestra determinación, nuestro carácter, nuestra firmeza, nuestra conciencia. Y es evidente que somos un puñado, o sea, si se quiere decir, frente al universo de 107 millones, pues somos un puñado todavía. Los que estamos convencidos del tema de la desobediencia civil, pues seamos verdaderamente activos, convencidos, firmes de lo que estamos planteando y proponiendo. Y llevémoslo a cabo. Está el 1 de diciembre, va a presentarse una serie de iniciativas este sábado. Yo mañana voy a estar a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, en la colonia Jacarandas, en Iztapalapa, en una charla ahí en la plaza de la colonia Jacarandas. El sábado es la reunión de ánimo a las 10 de la mañana en Doctor Balmis 202, casi esquina Cuauhtémoc, a un ladito de la estación del Metro Hospital General, muy cerca del Metro Hospital General, desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Va a estar bien la reunión, va a ser importante. Y el domingo voy a estar en Otumba a la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, en la plaza principal o por ahí. Estén pendientes de la hora exacta porque no la tengo. Por ahí vi el dato, pero no lo tengo en este momento a la mano. No va a pasar como hoy, que convoqué a las 11 a lo de la placa de los traidores a la patria. Era a las 12, todos los miércoles ha sido a las 12 y no sé dónde ya saqué yo, que era a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, pues ya me estoy haciendo viejito, el Alzheimer anda ya fallando. Entonces, la verdad es que sí requerimos pues tomar esto. Miren, voy a leer puñado de rateros y vándalos. Y no se refiere a Peña Nieto, que son el puñado de rateros y vándalos, es de los trolebuses. O sea, le dice a la gente lo que el gobierno es y representa. Ellos son el puñado de rateros y vándalos. Ellos son los que están atropellando a la gente. Ellos son los que roban, como dice Bersiud Bergarabat, maricas palomeros, dice, vendieron un país entero porque así se roban más dinero. Nos acusan de rateros, maricas palomeros, y ellos vendieron un país entero porque así se roban más dinero. Así son. Tanto hipócritas ahí, par de diputados van a meter una denuncia por la tipeja esta que se pasó la bandera por el culo, y ellos se pasan la constitución, la bandera, al pueblo, todo, por el culo. Hipócritas, miserables, estrateros, vándalos, desmadradores de un país, apátridas, miserables, esos sí son unos canallas de quinta, y ahí están estos por 3 pesos, vendiendo su dignidad, y ahí todo el día, sin vida propia, viendo qué pone Noroña para ver qué tonterías, qué majaderías responden. Ese es lo que está pasando en el país, que la gente se vende por nada, que la gente piensa que no vale, que la gente considera que su dignidad es un trapeador, que se puede pisar, que se puede tirar, que se puede enlodar, y no es así. Hasta estos trolebuses miserables tienen una dignidad humana, tienen un valor y se les debe tender la mano para que cambien las cosas en su beneficio también y no tengan que hacer estos trabajitos deleznables, miserables, lesivos de su dignidad y de su valor como seres humanos. Que tengan un trabajo creativo, que tengan un trabajo que les permita desarrollarse, que les permita ser plenos, que les permita ser feliz, que les permita vivir bien y no estar frustrados y enojados con los demás y por eso estar combatiendo a los que luchan, que ellos sean parte también de la lucha. Entonces hay que hacer toda la difusión, hacer todo el proceso de organización para la rebelión. Me río de un bobo aquí que pone toda esta doble moral, ¿no? Son rateros el que no puede pagar su deuda bancaria, y los bancos que se roban la leche y la vaca que les han dado 1 millón de millones de subsidio, son los señores banqueros. A esos defienden estos pobres tipos. En fin, pues eso es lo que tenemos que acabar. Tenemos que hacerlo. Yo discutía con unos compañeros, organizarnos para qué, porque es la organización, es cierto, necesitamos estructurar comités ya, de ánimo en todo el territorio nacional. ¿Qué van a hacer? Impulsar medidas de desobediencia civil, convencer a la gente, difundir, comentar cosas de historia, respaldar las luchas populares, articular un comité de desaparecidos, de presos políticos, de perseguidos. Bueno, pues ya acaban de detener ahora al dirigente de los indios mayos por defender su agua y sus tierras, como han sido perseguidos durante siglos, ¿no? Pues una vez más. Ya se declaró preso político, uno más, lamentable y terriblemente uno más importante, significativo, que merece toda nuestra solidaridad y apoyo, pero sigue aumentando la lista de presos políticos. Pues hagamos comités exigiendo su liberación, denunciando sus casos, generando acciones de solidaridad. se pueden hacer tantas cosas. Yo insisto, este grupito en Sinaloa se metieron 4 o 5 jóvenes a la Cámara de Diputados. Toma la Barbón unas bombas de agua y movieron la conciencia de la gente. No hay duda de que lo hicieron. Una acción, ahí está, ellos siguen ahí trabajando, discutiendo, tratando de armar cosas. Me invitaron a la instalación del Congreso Popular, pues traen también sus dificultades, sus desavenencias, sus visiones diferentes, su disparidad en la experiencia, como la traemos en todo el país. Entonces no tenemos que ponernos ni de sectarios, ni de exquisitos, ni de exigentes, sino sumar a todos los que quieren luchar, sumar, encauzar la rebeldía, la inquietud, la inconformidad, para ir generando iniciativas concretas, puntuales. Yo no le hablé a esa gente, a estos jóvenes de Culiacán, para decirles, oigan, hagan esto. Pues ellos decidieron hacerlo. Ni siquiera se coordinan con nosotros, no han participado en los actos de desobediencia civil. Ellos están en esa lógica. Entonces, es que me mandó un mensaje Valfred Vargas, porque había quedado de verlos mañana, los compañeros de la dirección de Ánimo, y tuvimos que cambiar porque yo no tenía contemplado la actividad de Iztapalapa. Es un desorden, no debo yo hacer compromisos, por eso mando a todo mundo a que hable con mi hermana Mónica para que vea la agenda. Entonces cambié la reunión de mañana y Valfred trae dificultad. Entonces me mandaba un mensaje, ahorita se le olvidó. Yo creo, sí, hombre, lo del río Sonora, el Piolo es terrible, por ejemplo, y ahí no se indignan, le dio una multita pedorra al Grupo México. Tenemos que dejar de ser manipulados por los medios. Para eso pues tenemos que cortar con los medios, dejar de ver televisión, ver con sentido crítico todo lo que están planteando, no irnos con la finta de las cosas. Tenemos que hacer una reflexión mucho más serena, mucho más documentada, mucho más fuerte de lo que está pasando para poder encaminar toda la irritación que hay y darle una... Porque de veras me parece muy peligroso que un sector de jóvenes, además de jóvenes, no solo de jóvenes, pero un sector en el país en general donde muchos jóvenes están cayendo en las medidas fascistas, desesperados, diciendo, sí, córtenle una mano a un ladrón, mátenlos, fusilan a los corruptos en China, ¿cuándo en México? ¿Los amarran en un poste en Brasil? ¿Cuándo? ¿En qué postes van a ser en México? ¿Los avientan al basurero en Ucrania? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Pues no. Lo que nosotros necesitamos no son medidas desesperadas, sino medidas de fuerza de la gente. Mandarlos a la cárcel, correrlos y meter a la cárcel a todos los corruptos y expropiarles todos los medios ilegítimos que se han hecho de casas, de carros, de propiedades, de todo lo que se han robado, regresarlo al pueblo. No se trata de terapias ahí, de que la gente se desfogue, se desahogue con alguno que agarren y todos los demás siguen impunes. ¿Qué van a agarrar a Peña Nieto y lo van a meter al basurero? Ándale, a ver. Pues no lo van a hacer, o sea, ahí se les cae el corazón. Entonces te quieren agarrar a un pendejín ahí cualquiera y meterlo a la basura. Pues es como un grupo de compañeros con los que rompí al final, que fueron a armarle una protesta a Zambrano, al Monumento a la Revolución. Pues claro que es criticable la política colaboracionista de Zambrano y la cúpula del PRD, eso no hay duda. Les dije, oigan, pues agarren a Peña. Pues ya, o sea, dejaron de actuar. ¿No? Eran bien sectarios, además corrieron a compañeros jóvenes. Entonces, ¿cómo puede ser, hombre, que jóvenes estén cayendo en esas actitudes, en esas posiciones? Pues es parte de la falta de formación política, de la falta de reflexión, de la falta de claridad, de la falta de compromiso, de conciencia, que tenemos que ir construyendo entre todos. Y la lucha, pues claro que el estudio, la lectura, todo eso es muy importante, pero la lucha te acelera los procesos de conciencia y de desarrollo de las personas. Metamorfosis, me gusta, Morán, su planteamiento, que la gente pase por un proceso de metamorfosis. Acuérdense que en nuestras fuerzas están nuestras debilidades, pero que también en nuestras debilidades están nuestras fuerzas. Y que por lo tanto pues todos podemos participar en un proceso de transformación. Ya verán, yo espero terminar rápido mi libro, pero pues yo soy un hombre surgido del pueblo, un hombre como cualquiera, que ha tenido miedos como cualquiera, que ha tenido dificultades como cualquiera, que ha vivido un proceso de metamorfosis, de transformación muy grande, con un esfuerzo personal, sin duda, pero con un esfuerzo colectivo, con una serie de condiciones, con la fortuna de que haya tocado mi abuela materna una personalidad de esas características, con el perfil de mi madre y mi padre que mucho aportaron a lo que hoy soy en este momento, a gente que quiero mucho como Fernanda Campa, por ejemplo, que ha sido un referente muy importante siempre, y bueno, ya tanta gente que he conocido y que ahí la van a ver a lo largo de mi vida, en momentos importantes, en condiciones que vale la pena relatar. Yo creo que tiene partes muy logradas el libro, ya, pues bueno, ya lo verán ustedes, bueno, eso lo digo yo, a lo mejor les parecen farragosas, pues que hay quien que lea la parte que le dé la gana si no lo quiere leer todo, o que no lo lea si no quiere. Espero acabarlo pronto, ya estoy acercándome al proceso del 2009, que es donde pienso cerrar este primer ciclo. Inicialmente había pensado compartir la experiencia por la Cámara de Diputados, pero me fui más lejos, ya lo verán. No voy a entrar en más detalles. Espero tenerlo pronto, estoy trabajando a marchas forzadas. Me sigue fastidiando el tema de la silla, aquí mismo, ahorita llevo ya casi una hora, y entre que me jorobo y no, el respaldo queda muy lejos, entonces eso hace que me canse mucho la espalda al escribir peor. Pero bueno, estamos avanzando y mucho, y espero que sea de utilidad para la discusión política. Justamente porque no es un asunto de yoyismo, como dicen, ¿no?, de egolatría, para usar un término correcto, sino de compartir experiencias y que cada quien pues vea y le sirva de alguna pues qué bueno que lo usen como papel toalle, o sea, dice este trolebús, que no sé ni si son hombres o mujeres o qué. Hombres no son porque no tienen el valor, y mujeres pues, tampoco, porque no son seres humanos plenos, ahí están escondiéndose todo el tiempo. Pero me da de repente agarro así al hilo alguno, porque están desatados, lo cual quiere decir que es fuerte lo que estamos planteando, que es importante, que es relevante y que está pues generando su impacto. Fíjense, les pongo varios ejemplos. Porque las redes sociales las hemos, yo digo que sobredimensionado, son una herramienta muy buena, no hay duda. A mí todo este tiempo que los medios no han querido sacar nada, fuimos el 15 de septiembre, chingo de televisoras, montón de periodistas, buen número de fotógrafos, nada. No sacaron nada de nuestra exigencia de consulta para revocarle el mandato a Peña Nieto, nada. Bueno, llegaron al extremo que a la hora que salimos, bueno, pues se acercan ahí los reporteros para que hagas alguna declaración, te montan alguna provocación o te preguntan alguna cosa. Nada, nada, ¿no? Se me olvidó pedirle a Nakamura y a Nolasco que tomaran a los medios para que pusieran en evidencia toda la cobertura y que no sacan absolutamente nada. Entonces, si no fuera por las redes, no, hombre, ya me habrían hecho pinole, o sea, está siendo una herramienta muy poderosa, pero están metiendo la mano ahí también. O sea, me decían que acaba de estar el dueño de Facebook hace poco ahí con Peña, y no me extrañaba que al rato aparezca el de Twitter. Es muy significativo, yo insisto, no llego a 200,000 seguidores, hace casi desde el principio del año, ¿no? Aparece como bajita nuestra asistencia en la TweetCam, y luego resulta que la ve mucha gente en la semana. Y lo más importante, se niegan a verificar mi cuenta, a certificarla. Se la certifican prácticamente a todo el que la pide, ¿no? Ustedes pueden ver ahí políticos de cuarta, artistillas, gente sin mayor relevancia, con menos número de seguidores inclusive. Y nosotros estamos, insiste, es más, les pido que manden su mensajito ahí a la cuenta de verificación, y se hacen los locos, porque como hacen con mi imagen, con la misma imagen oficial que tengo que decir, no cambiar, pues ya para que la gente la ubique, de mi cuenta de Twitter, hacen otras cuentas y le cambian ahí una letra o alguna cosa, ¿no? Fernández Norón, o sea, ¿no? Le quitan la A Fernández, hacen cualquier cambiecito y ya es una cuenta nueva y están insultando a la gente y alguna gente dice, ay, Noroña. No se da, si no tienen la experiencia, si no conocen bien, se van con la finta, entonces hacen daño con sus cuentas piratas, poquito, mucho, regular, poquito si quieren, pero si aparece certificada la cuenta, pues ya está claro que es la cuenta oficial. Bueno, pues se hacen los locos, ¿no? Entonces yo les pido que me ayuden mandando mensajes ahí para que se haga la verificación, y les pido que nos metamos en serio a lo del 1 de diciembre. Se va a ir rapidísimo el tiempo, falta mucho y falta poco a la vez, es una fecha propicia. Me comentó un compañero en Culiacán, no sé si sea cierto, si es cierto me da mucho gusto que el magisterio opositor, la coordinadora, estaba convocando a parar el 1 de diciembre. Si ya se empiezan a sumar sindicatos y cosas así, o coincidimos en la fecha para que no ande yo generando el... Mira, acá dice casi 400 seguidores, ya casi tumbas al gobierno. No he llegado a 400, a menos que me haya distraído. Entonces, ¿para qué se ocupan de uno si no vale uno la pena, hombre? Esfúmense. Entonces les decía yo, necesitamos ahora sí me distraje para que vean, y estaba planteando algo tampoco tan relevante, pero lo que les quiero decir es que necesitamos meterle durísimo a la difusión del... No será importante lo del 1 de diciembre. Meterle durísimo a la difusión del 1 de diciembre. Pintas, volantes, carteles, de boca en boca, videos, obras en la calle, como le llaman a los tenderetes, que le metamos durísimo a la difusión de la idea de parar el 1 de diciembre. Si paramos el 1 de diciembre, tiramos a Peña, fíjale, si paramos en serio, ya le metemos un golpazo de un hack en serio y convocamos a parar de manera permanente 4 o 5 días para tirarlo, ya que la gente midió su fuerza y vio su poder. Pero si no, pues seguimos batallando. Entonces vamos a ir a la elección de 2015, que como ya adelanté, nos va a ir mal. Va a ser una elección difícil para la izquierda. Siempre es una elección difícil esta elección intermedia. Y va a seguir el deterioro, ¿no? Dijo Andrés Manuel en su congreso ahora el lunes 15, pues que iban a tomar medidas, pero no vi que anunciara cuáles, si no les respetaban el tema de la consulta, ojalá. La verdad es que ojalá Morena reaccione, tiene una capacidad de convocatoria y fuerza indiscutible, juntaron 2.700.000 firmas, nos baba de perico, la base tiene una fuerza grande, entonces ojalá de verdad Andrés Manuel y Morena reaccionen, impulsen una serie de iniciativas, las que quieran, pero que sean iniciativas de lucha contundentes para impulsar la transformación. Vamos a coincidir más temprano que tarde, eso también está claro, pero bueno, por lo pronto a estar impulsando esta línea que nosotros estamos desarrollando, va a tener un resultado para los jóvenes, con la impaciencia natural de la juventud. Yo soy muy impaciente todavía y tengo 54, pero para los jóvenes pues quisieran un resultado inmediato, ¿no? No es, insisto, el ejemplo de gimnasio es un buen ejemplo. Tú vas a hacer ejercicio y en un día que lo hagas no cambia, ni en un mes ni en un año, si en realidad no te aplicas durísimo ese año, ¿no? Si lo haces se nota. Pero si no, si estás ahí haciéndote loco, pues no hay. Todo en la vida implica esfuerzo, constancia, tenacidad, trabajo, compromiso, todo. No, yo como pongo en el insistente ejemplo. Tú vas a trabajar todos los días, levantas la casa todos los días, cocinas todos los días, o sea, no estás haciendo mañana, no, o sea, es un trabajo ya para toda la vida. Pues el trabajo por la libertad, por la justicia, es un trabajo para toda la vida, pero no tiene por qué ser, si todo lo hacemos, deja de ser un esfuerzo, hombre, deja de ser una carga, deja de ser, es una cosa, es una paradoja, porque en realidad si realizamos nuestra parte, todos, pues es mucho más sencillo, las cosas empiezan a caminar con mucha rapidez y facilidad. Si somos un grupo el que estamos empujando, bueno, pues estamos batallando mucho más ese grupo, se nos carga más la tarea, el esfuerzo implica un mayor compromiso, pero de que las cosas van a dar, van a realizarse. La verdad es que Peña Nieto es lo peor que nos pudo haber pasado, fíjense, que pensemos. Ahora resulta que Calderón era un estadista, man. O sea, ¿no? Está cañón, man. O sea, es terrible cómo cada vez son peores. Y si los dejamos, bueno, se anda religiendo este tipejo, si lo dejamos, sin la voluntad del pueblo, hombre, porque no se respeta el voto en nuestro país, es una patraña las elecciones al presidente de la República. No hemos logrado ni siquiera que el voto se respete, entonces tenemos que hacer una transformación muy de fondo, y por eso yo insisto en que la discusión es, y vamos a aprovechar este último par de minutos, la discusión es qué se requiere hacer en el país, cambios, pequeñas reformas, cambios cosméticos, algunas cosas superficiales, o se requiere un proceso de profunda transformación. Si se requiere un proceso de profunda transformación, pues es una revolución. O si quieren que nos pongamos poéticos o en el pensamiento de Morán, una metamorfosis. Y esa metamorfosis es una transformación absoluta de nuestra sociedad en el marco económico, político y social, valga la redundancia. Bueno, pues para eso se requiere un esfuerzo mayúsculo, una fuerza para transformar a la sociedad, se requiere el poder, el único poder, realmente poder, que es el del pueblo. Yo creo que ese es el camino, yo creo que ese es el punto clave en la discusión, porque si llegamos a esa conclusión, entonces ya podemos discutir la desobediencia civil o la forma de lucha que se considere. Pero si no llegamos a esa conclusión, pues seguimos con parches a la solución de los problemas. Entonces, pues es como una casa que dices, ¿qué necesito? O sea, necesito solo cambiar el lugar ahí del contacto para la luz. En realidad se necesita cambiar toda la estructura de distribución de la energía eléctrica. Pues si es solo el foco, si es solo el contacto, bueno, pues entonces es un asunto menor. Pero si es todo lo que hay que cambiar de fondo, entonces no puedes seguir poniendo parches porque tomos eso te va a hacer crisis más temprano que tarde. Yo creo que le estamos poniendo parches al país y que estamos echando la culpa al otro y la responsabilidad al de al lado y no estamos asumiendo de manera cabal el compromiso que tenemos que hacer. Entonces hagámoslo. Los esperamos. Ojalá muchos nos puedan acompañar el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a empezar en punto de las 10 de la mañana. Yo voy a ser el primero en intervenir. No sé si va a estar nuestro compañero Víctor Castro. No pude hacer contacto con él. Él vive en La Paz y ya ven que le pegó durísimo allá. No tengo información de cómo estén las cosas en La Paz. Ha salido más información sobre Los Cabos. Traté de hablar con mi amigo Leonel Coteta, que está también en La Paz, tampoco. Con mi tío Daniel Noroña, que está allá, tampoco. Yo espero que estén bien. Espero que estén, pues no hay reportes de quien haya sufrido de pérdidas humanas, solo pérdidas materiales, pues que es fuerte también, pero pues es menor con todo, pero no sé cómo esté. Entonces es probable que Víctor no esté el sábado, pero los demás ahí vamos a estar: Rosendo, Balfre, Avelino, Fernanda, yo creo que estará también, y no sé si Rueda, porque lo traemos desaparecido con lo de la elección interna del PRD. Yo creo que sí le pueblo unido jamás será vencido.